Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Welcome, true believers and newcomers alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker, better known around the world as the Amazing Spider-Man, in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course, non-stop web-slinging, wall-crawling action. Todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. En este café que, pues no, bueno, sí, sabíamos que iba a llegar el momento, que tendríamos que hacerlo. Sí. Pero qué triste que llegó. O sea, sí lo habíamos planeado, no queríamos hacerlo. Creo que ningún podcast comiquero quería que llegara a este momento, pero así es la vida y tiene que pasar. Y pues como bien escucharon, pues... esta pequeña introducción del videojuego de Spider-Man de PlayStation, ¿te acuerdas? En su momento, exacto. Un juegazo, por cierto, narrado por Stan Lee. Y pues, así es, amigos del Café Comiquero, esta semana vamos a tener el programa parte A y parte B. No me gusta decir uno y dos, parte A y parte B. Exacto. Y la parte A, que pueden escuchar ya desde hoy, y en muy poquito tiempo se liberará la parte B, ya verán el siguiente tema. La parte A la vamos a dedicar... a Stan Lee. Originalmente el programa no iba así. No. La verdad es que no. Por obvias razones, al igual que casi todos los compañeros comiqueros de podcast en México, pues tuvimos que ajustar nuestra programación, nuestro calendario, pues porque creo que sí es un hecho sumamente importante para la vida ñoña y la cultura pop en general, o sea, porque creo que Stan Lee trascendió mucho más allá del fenómeno de las viñetas. Y pues por eso es que este programa es un especial dedicado a Stan Lee. Así es, carnal. Pues, ¿qué platicar de Stan Lee? Bueno, evidentemente, pues nos dejó hace poquito, el 12 de noviembre del 2018. Y pues creo que valdría la pena pues tocar un poquito de su biografía. O sea, como lo platicamos hace rato tú y yo. Pues, ¿quién es Stan Lee? ¿Quién fue Stan Lee? Pues, porque es importante, ¿no? Y, bueno, pues mencionar que Stan Lee, su nombre real, era Stan Lee Martin Lieber, de origen judío, evidentemente. Nació en 28 de diciembre, curiosamente el Día de los Santos Inocentes aquí en México. Ajá. Que, by the way, déjenme decirles, era muy, muy común que cada 28 de diciembre, aquí en México, saliera el chiste de descansa en paz Stan Lee. Ya nadie se la creía, porque decían... pues era el Día de los Santos Inocentes y aparte pues era el mismo día de su cumpleaños, ¿no? Pero pues casi, ¿eh? Por poco. Unos meses, un mesecito y cacho, se nos fue casi en la misma época. Curiosamente se fue en la misma temporada medio invernal, de Navidad, etcétera, ¿no? Nació el 28 de diciembre de 1922 en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Sí, él era neoyorquino completamente. Totalmente, o sea, no es de extrañar que gran parte de su trabajo está situado ahí, ¿no? Está situado ahí en Nueva York. Nació en un apartamento con sus padres inmigrantes. Sus padres eran inmigrantes, by the way. Inmigrantes judíos. Ajá, judíos, ajá. Judíos de ascendencia romania. Uh-huh. O sea, imagínate. Sus padres, Celia y Jack Lieber, vivían en el número 98 de West. En la West Street 98 y West End Avenue en Manhattan. Su papá, pues, era trabajaba en textiles. Y también trabajó esporádicamente durante la Gran Depresión. O sea, le tocó vivir todo eso. Y tuvo un hermano más joven, que era Larry Lieber. Que, por cierto, Larry Lieber también se dedicó al cómic. Larry Lieber también, en sus últimos años de Stan, él, no sé si Stan lo seguía escribiendo o no, pero escribía las tiras de periódico de Spider-Man. Y el dibujante era su hermano, Larry Lieber. O sea, era una colaboración de hermanos. Así que, hey, chido por eso, kudos. Posteriormente, bueno, pues Lee empezó a trabajar... En la industria editorial. O sea, digamos que tuvo una infancia pues relativamente normal. Él estudió en la escuela DeWitt Clinton High School en el Bronx. Y pues en su juventud a él le gustaba escribir cosas. O sea, él era. Y su sueño era un día escribir, en sus palabras, la gran novela americana. Y pues, curiosamente, pues bueno, él siempre, toda su vida, decidió usar el seudónimo de Stan Lee. De hecho, cambió legalmente su nombre después a Stan Lee. Porque él decía que cuando él entró a trabajar en la parte de cómics, que era una industria, pues en ciernes, pues iba a usar un nombre, un seudónimo, para que algún día Stanley Lieber escribiera la gran novela americana. Jamás escribió una novela. Y jamás lo necesitó hacer. Tampoco, exacto. Exactamente. De lo primero que él se dedicó, pues él se dedicó a trabajar en Timely, en la empresa Timely Comics, que el dueño era su tío, Martin Goodman. Por lo cual siempre se ha dicho un poco que pues está el tema del nepotismo, ¿no? De pues entró a trabajar el chavito. Y la realidad es que entró de muy chavito. Empezó como de 14, 15 años. Y era un office boy. O sea, él era el corre, ve y dile. Era el IBM de la oficina. Y también borraba originales. O sea, ya le pasaban los entintados y él se dedicaba a borrar. Y escribía algunas cosas. Escribía historias cortitas. Y de hecho, escribió también obituarios. Hay una anécdota que contó Stan Lee en el programa de Conan O'Brien hace ya algunos años, no en lo más reciente de Conan O'Brien, de que él empezó escribiendo obituarios para gente que estaba viva. Y todo el público se rió de esa anécdota, pero dice, es que así funciona en la industria. O sea, cuando sabes que se va a morir, no sé, el presidente, o sea, si se llegara a morir, no sé, el presidente de los Estados Unidos, ojalá. El Papa. Digo, el presidente de ahorita sí, por favor, adiós. No. Ojalá y muy pronto. Sí, good riddance, motherfucker. O que se fuera a morir, no sé, el Papa o el Dalai Lama, quién sé yo. Pues normalmente, ante ese tipo de personalidades, las revistas o los periódicos ya tienen preparado un obituario para que el día que suceda, pues imprimas al día siguiente, ¿no? Entonces él hacía mucho de eso y... Algo que pasó y que fue muy curioso y pues medio triste, honestamente, ahora que falleció Stan Lee. Y esto lo comentó el buen Jorge Tobalín hace poquito en el podcast de Comicase. Es que la primera editorial de cómics en salir a dar un epitafio para Stan Lee fue DC Comics. Uh-huh. Y hasta después Marvel reaccionó varias horas más tarde. Y honestamente, qué triste. O sea, ¿cómo es posible que la empresa... que es sinónimo de Stan Lee, sinónimo de Marvel, no tuviera ya listo el epitafio de Stan Lee para publicarse al minuto que hubiera pasado? Y mejor DC Comics lo hizo. Y bien por DC Comics, la verdad. Sí, o sea, claro. Bien por lanzar ese comunicado. No sé qué les pasó, no sé si se les traspapeló, si el becario no lo tenía a la mano, o qué fregados, pero... Hay un becario menos probablemente en Marvel Comics. Probablemente, porque la verdad, eso sí se me hizo, con todo respeto, imperdonable. O sea, es como si el gobierno mexicano no tuviera listo el epitafio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, en su momento del PG, ¿no? Lo tienen que tener. Es indispensable, pero, en fin, se les fue a Marvel. Digo, ya anunciaron que van a hacer sus homenajes y que van a tener sus... Todas las portadas de los cómics de enero y de diciembre y enero van a ser con Stan Lee. O sea, sí, todo muy chido, pero no deja de ser negocio. Pero ese detallito es el que, pues, bueno, se les fue, ni hablar, ¿no? Pero sí, y de hecho Stan en esa entrevista con Conan O'Brien decía que que él esperaba que ojalá que algún que cuando a él le tocara ya tuvieran listo su epitafio. Ups. Ay, perdón. Ups, perdónanos, Stan. Perdónalos. Pero bueno. Que no supieron lo que hicieron. Que no supieron lo que hicieron. Pero bueno, él se dedicó en esa parte, pues, a cuando era muy chavito, a trabajar en Timely con esas cositas, con pues, trabajos menores, porque la industria del cómic dejaba dinero, pero no dejaba de ser vista como una industria menor, ¿a poco no? Que aquí les también les doy un poquito de historia del cómic. Era la industria del cómic, honestamente, siempre ha sido más o menos igual. Dejaba dinero al publisher. Al publisher. A Martin Goodman le iba bien. Martin Goodman es genial. De ahí para abajo, difícilmente. Sí. Y hay algo que también no hay que perder de vista. Stan nunca dejó de ser un empleado de Marvel. O sea, bueno, ya en los últimos años sí, claro. O sea, ya no, ya era, creo que presidente emeritus, después ya no era nada, después era como que pues figura ahí. Pues era, no sé, un ícono, punto, se acabó, ¿no? Pero en su tiempo en el que él escribía para Marvel, editaba en Marvel, promovía a Marvel. Él era un empleado. O sea, él no se quedó con los derechos de los personajes. Él no se quedó con regalías ni nada de eso. O sea, Marvel sigue teniendo los derechos de Spider-Man. O sea, la familia de Stan Lee no es heredera de los derechos de Spider-Man, de los X-Men, de los Fantastic Four, ni nada. O sea, Stan trabajaba for hire igualito que Jack Kirby o que Steve Ditko o cualquiera de los pioneros, de los fundadores de Marvel, ¿no? La diferencia es que la posición que tenía y la forma en que capitalizó eso fue muy diferente. O sea, él de alguna manera le salió mejor que a ellos, ¿no? Muy de broma, pero el sitio de sátira de noticias de The Onion, ahí en Estados Unidos, puso un tweet que cuando lo vi me quedé de, es que esto no es sátira, esto es completamente cierto. Dice, Stan Lee, el creador de Stan Lee falleció a los 95. El creador de Stan Lee, pues sí, sí. Y es que sí, ya después como que todo el mundo lo tomó en serio de, es que sí, la mayor creación, la mejor creación, la que todos vamos a recordar de Stan Lee es Stan Lee. Tan sencillo porque es un seudónimo. Buen punto, o sea, realmente Stan Lee no existía como tal, o sea, él era Stan Lee. No era Stan Lee, Stan Lee, pero ajá. Stan Lee, él creó el personaje de Stan Lee. Y esa personalidad lo acompañaría para el resto de su vida, o sea, llegó un punto en el que igual, obviamente, ya se mimetizó el personaje con la persona, ¿no? Claro. Pero, pues tan es así que Stan Lee creó una compañía, Stan Lee Media, posteriormente, que la propia compañía lo demanda a él y no podía ni siquiera usar su nombre. Ya después lo ganó, fue un relajo, pero hasta incluso a nivel cinematográfico Stan Lee es un personaje. Sí, claro. ¿No? Tal cual. Entonces, pues sí, a eso se dedicaba cuando estaba en Timely. Más adelante viene el tema de la guerra, viene también, bueno, por ejemplo, Kirby se fue al frente, Stan Lee se quedó haciendo manuales para el ejército, escribiendo manuales y todo eso. Igualito que como Will Eisner hacía manuales, pero en formato de cómic. O sea, la mayoría de los artistas de los años 30, 40, acabaron siendo reclutados de alguna manera por el ejército, ¿no? Pequeño dato. Híjole, búscame quién fue el creador del Sandman original, de Wesley Dodds. Ajá. Él murió en la guerra. Él era piloto. ¿En serio? Y ahí lo derribaron. Y desgraciadamente a él le tocó pelear, yo creo que contra los pilotos menos honorables. Una vez, normalmente en combate aéreo, sobre todo en esos años, si derribabas a alguien y ese alguien lograba salir, o sea, se expulsaba de su cabina, si ya se expulsaba, lo dejabas en paz. Había cierto honor en había, el aire. Había honor el campo, en la, había, exacto, había honor en el aire. A él le tocó que fuera un desgraciado el que dio la vuelta y le disparó cuando iba en el paracaídas. ¿En le serio? Dio en el cuello y lo mató inmediatamente. ¡Ay, qué horror! ¿Sí? ¿Al creador del Sandman original? De Wesley Dodds. Ahorita no me acuerdo el nombre, me enoja no acordarme, pero bueno. Wow. ¡Qué triste! Sí. O sea, sí, ¿y cuántos creadores no vivieron también eso? O sea, Kirby acabó traumado también por la guerra. O sea, le tocó estar... Él era scout. Ajá. No, no era bonito. A los scouts, él lo dice. O sea, si querías mandar a alguien a que se muriera, lo ponías de scout. O sea, si empiezan a decir fregaderas... Él sí mató nazis, ¿eh? Literal. Hay que seguir un poquito su ejemplo, creo, pero bueno. Literal sí mató nazis, ¿no? Stan no estuvo así en el frente. Él estuvo más bien del lado administrativo. Pero de alguna manera todos estuvieron involucrados. Sí, incluso las cuentas oficiales de redes sociales del ejército estadounidense, será lo que quieran y demás. Pero, ¿le reconocieron? Pero le reconocieron. Porque me parece que hay un dicho, algo así de once a soldier, always a soldier, algo así es. ¿No? Semper fi. Eso es para la Marina. Ah, sí, cierto. Semper fidelis, siempre sí. Fieles. Como Castle, ¿no? Como Castle, por ejemplo. O Snake, si quieren, ¿no? En Solid Snake, pero bueno. Pero sí, o sea, le reconocieron pues también su aportación en su momento, en un momento pues de la historia en que de la humanidad necesitaba algo así, ¿no? También de lo que a él le tocó, también lo hizo, ¿no? De hecho, hasta lo le pusieron en su epitafio, es Rest in Peace, Soldier. Sí. Así, tal cual. Que solo se le otorga a quienes sirvieron. Y él sí sirvió, sirvió en el ejército, efectivamente. Viene toda la etapa de la guerra, viene también la muy triste etapa de la pues de la prohibición, del macartismo y de toda de la Guerra Fría, la persecución de brujas. El famoso Red Scare. El Red Scare, efectivamente. La amenaza roja. Viene la infame contribución de Frederick Wharton, el psicólogo. Con el libro de seducción de los inocentes. Tan buen psicólogo y tenía tanto prejuicio contra los cómics, quién sabe por qué. Y curiosamente su intención no era esa, ¿eh? No era prohibir los cómics, ni mucho menos. No. Pero le salió mal. Viene el Comic Code Authority, Dan DeCarlo lo aprovecha. Archie Comics aprovecha mucho de eso. Hombre, de ahí salieron. Cómo me encanta el hecho de que Archie Comics decía, no, pues es que no, los cómics no pueden tener zombies, no pueden tener muertos, no pueden tener no sé qué. Referencia al satanismo. Referencia al satanismo. ¿Qué estamos viendo en Netflix recientemente? Ay, eso de Chilling Adventures of Sabrina, en fin. Y el cómic es todo eso, ¿no? O sea, es satanismo y todo. Y sale Satán. Es satanismo, es básicamente satanismo. Pero bueno. Pero back to Stan Lee. De regreso a Stan Lee, a él también le tocó esas épocas en donde Archie Goodman... Pues, Martin Goodman, perdón. Okay. Cuando él veía cierta tendencia, cuando el señor Goodman veía tendencias de que algo estaba jalando, casi literal iba corriendo a la oficina de Stan de ¿por qué seguimos haciendo superhéroes? ¡Dame romance, hijo! Cuando precisamente Kirby estaba haciendo cómics de romance. Justo, exactamente. Y como ve que eso lo estaba jalando, a ver, no, borra eso de los superhéroes, ponme romance. Y hace Millie the Model. Que de Millie the Model, si no me recuerdo, saldría Patsy Walker, ¿no? De hecho sale Patsy Walker de ¿sí? ahí, o sea, Patsy Hellcat. Hellcat, ajá, pero en su faceta de modelo. Bonito detalle en la serie de Jessica Jones, ¿no? Que tenía su pasado de estrella infantil. Estrella infantil. Para luego convertirse en algo más serio, ¿no? En estrella pop, digamos. Y luego convertirse en periodista. Acá era algo similar, o sea, en Millie the Model sale Patsy Walker... Y se convierte después en superheroína. Qué bonitos detalles también ahí. O sea, está padre, honestamente. Y sí, en ese tiempo Stan y Jack colaboraban en cómics de romance, en cómics de vaqueros. De monstruos. De monstruos. Ahí aparece, por ejemplo, Groot. Ah, exacto. Antes de que saliera el Groot que hoy conocemos, Groot era el clásico monstruote que era para un cómic unitario y tenían que detenerlo, ¿no? O sea, muy en la tradición también de los monstruos de Toho. Porque estaba en ese momento estaba jalando los monstruos de Toho. Claro, Godzilla. Cuando Godzilla salió en el 56, empezaron a salir... Pues sus clones, ¿no? Sus copias. 54, perdón. Sí. Empezaron a salir sus muchas copias, obviamente del lado japonés, pero también del lado estadounidense. Muchos cómics que querían capitalizar eso. Igual, Guzman le dijo a Stan, quítame eso de romance, ponme monstruos. Ponme monstruos. ¿Qué estamos haciendo? Apareció, creo que Fin Fan Fum. Sí. Sí, de también. Hecho, son los dos que yo me acuerdo. Fing Fan Fum y Groot. Y Groot, efectivamente. Y está en esa tendencia y las compañías de cómics cambiaban de nombre un día sí y otro también. Sí. O sea, era Timely, después fue Atlas. By the way, hay una etapa, hay unos cómics que se llaman The Atlas Era of Comics o algo así. Que en la cual cuentan qué habría pasado si hubiera habido superhéroes como... O sea, si el universo Marvel siendo... En ese universo ficticio en los 50 hubiera habido superhéroes... Pues quién hubiera estado. Y hay muchos personajes de la era Atlas de Marvel que los ponen como si hubieran sido Avengers, retroactivamente. Curiosamente. Pero bueno, en ese tiempo nadie. O sea, era Timely, era Atlas. Y precisamente con los últimos números de Amazing Fantasy cambian a ser Marvel Comics. Y viene Amazing Fantasy número 15. Bueno, primero cierto cómic que, como bien dices, ¿no? Martin Goodman veía tendencias. Y cuenta la leyenda que una vez Martin Goodman se sentó a desayunar con Julius Schwartz. Julius Schwartz, siendo el editor en jefe, casi casi dueño de DC, y es el que se le ocurrió un día de, ay, quiero que Superman pelee contra King Kong. Y lo pone, y corte A, al día siguiente estaba el cómic de Superman contra Titano, el supermono, ¿no? Una cosa así. Y desayunando con Julius Schwartz, pues vio que los números que vendían súper bien, o sea, el cómic que vendía muy bien de la competencia, de la distinguida competencia, era Justice League. Y dijo, ¿están? Quiero un cómic de equipo de superhéroes. Bueno. ¿Y adivinen a quiénes hizo? A 4 superhéroes. Los Fantastic Four. Que técnicamente antes de eso vino de Invaders. Bueno, sí estaban los Invaders, pero ¿te acuerdas? Bueno, los superhéroes de Marvel técnicamente con Marvel Comics número 1, ahí apareció Human Torch. Uh-huh. Estaba también el Submariner. El Submariner, que de hecho ese fue el primer crossover, cuando se enfrentan claro. Esos dos. Sí, justo. Que fue, se supone, la cara super. Y también tenía la curiosidad de que fue uno de los primeros cómics que eran los oversize, que tenían más páginas de lo normal. Y que tuvieron que dibujar en, quién sabe qué, en friega, ¿no? Sí, como en 15 días. Y que era una locura lo que le estaban pidiendo, ¿no? Cierto, es un buen punto. Estaban ellos y pues como que esos personajes durante un tiempo estuvieron por ahí. Captain America, evidentemente. Sí, claro. Creación de Jack Kirby y Joe Simon. Que ojo, o sea, alguien ha dicho es que estaban creados Captain America. No. Stan lo revivió en el Avengers número 4, ¿no? Pero, o sea, ya existía el Capitán América, le lo dejaron de publicar, literalmente lo congelaron. ¿Ja? Y luego Stan lo descongeló. ¿Ja? Exactamente. Curioso. Pero sí, o sea, durante todo ese periodo, pues, en el que entran cómics de romance, de vaqueros, de monstruos, etcétera, pues vieron que la distinguida competencia vendía bien Justice League, pues quiere un equipo de superhéroes. Entonces crea el que es editorialmente el primer equipo de superhéroes de Marvel. ¿Sí? La primera familia de Marvel. Uh-huh. Los Fantastic Four. Que su idea original de Stan, honestamente, era muy distinta. Ah, sí. Por ejemplo, una de las... De lo que ya no se trasladó al papel, Reed, al usar sus poderes, le iba a doler. Porque era como si los tiraran. Que eso hubiera estado bien, ¿eh? Y de alguna manera, en iteraciones más adelante, no sé, en Ultimate y cosas así, sí se demostraba que no... Pues que le dolía las primeras veces que se estiraba. Sí, que no era como cualquier cosita. Ajá. Sue no iba a poder dejar de utilizar sus poderes, o sea, que ella quedó invisible. Iba a quedar invisible todo el tiempo. ¿Y The Thing? Que era un hijo de la fregada, que estaba amargado contra Reed y a cada rato estaba como que saboteando el equipo. Y es por eso que no se trata, como bien me decías, de endiosar a Stan Lee. Porque también tenía sus ideas que no jalaban, otras que sí. Claro. Y es por eso que los cómics son un medio colaborativo normalmente. A menos que sea un autor completo, ¿no? A menos que sea como Brandon Peterson, que casi sale a... David Peterson, casi sale a vender el cómic él solito, ¿no? ¿Qué no lo hace? Pues no ha venido a mi casa a darme el último de Mousegard, pero... pero ahí andamos. Exactamente. Digo, salvo en esos casos, realmente el cómic, sobre todo el cómic de superhéroes americano, y sobre todo en ese tiempo, es un medio colaborativo. Jack Kirby y Stan Lee crearon los Fantastic Four. Y de hecho, a Stan Lee no le restaba el crédito a Jack Kirby. Así tal cual, o sea, aparecían los créditos, escrito por Stan Lee, arte por Jack Kirby. Y se fregó. O sea, su nombre siempre estuvo ahí. O sea, por ahí salió mucho ese dato de que había gente que decía, no, pero es que él le robó los derechos de los Fantastic Four y de todos los personajes de Marvel a Jack Kirby. Jamás. O sea, es más, ni siquiera Stan los tenía. Exacto. O sea, no fue Stan. No, es Marvel. Fue Marvel. Ese es un asunto muy... O sea, Marvel... O sea, sí, Marvel se debe a Stan Lee, pero Stan Lee no era Marvel. Aunque lo asociamos, o sea, lo asociamos, pero no es, pero Stan Lee no era el dueño de Marvel, jamás fue el dueño de Marvel, su tío era el dueño de Marvel. Sí, exacto. Exactamente, pero bueno, viene Fantastic Four número 1 y con las contribuciones de Jack Kirby y Stan Lee se creó este cómic que literalmente disparó la era Marvel de los cómics. Y empieza esa tendencia de hacer algo diferente con los cómics de Marvel que respecto a la competencia, que era ese sentido de superhéroes con pies de barro. Aterrizarlos lo más posible. Exactamente. Por ejemplo, ese detalle de que a este Reed le doliera estirarse, hasta eso no lo veo tan mal. O sea, hubiera estado difícil de manejar. Hoy quizá hubiera sido más fácil, por la lógica como construimos hoy historias. Pero en aquel tiempo era un poco complejo de manejar, pero estaba padre la idea. Por ejemplo, la idea de que Ting estuviera amargado, no la manejaron tanto así, pero siempre existió ese conflicto de que Reed... ¿Por qué no me ayudas? Ajá, tú eres un cerebrote y nunca me has podido convertir nuevamente en humano. Excepto cuando sí lo ha hecho, ¿no? Excepto cuando sí te conviene. Ajá, exacto. Ah. En fin, Reed. El conflicto. Cosas y Richards. Diría Doctor Doom, ¿no? y entre Stan y Jack, o sea, crearon una gran parte de la mitología de Marvel y de los Fantastic Four. Los Skrulls, por ejemplo, que vamos a ver próximamente en la película de Captain Marvel. Reintroducen al Submariner como parte también de los enemigos de los Fantastic Four. A Black Panther, a T'Challa aparece ahí primeramente en Fantastic Four. Tan solo el hecho de Human Torch. Ah, lo reutilizaron. Claro. El primer Human Torch era un androide, un robot o algo así. Sí. Y después, bueno, ya no, ahora ya es Johnny Storm, ¿no? Exactamente, de hecho es Human Torch 2, tal cual. Ese es el nombre oficial, digamos. Y por cierto, Jack, qué bonito hacía el detalle de cómo volaba. y cómo se encendía cuando aplicaba el llamas a mí. Y se quedó para toda la vida ese efecto, Galactus. O sea, Galactus sí. Era... hay quien dice la leyenda que es más contribución de Jack que de Stan. Gráficamente, definitivamente. Gráficamente sí. Es totalmente Kirby. Pero el personaje, por ejemplo, del Silver Surfer, que después se volvería como también ese micrófono de Stan Lee. El Surfer se volvería uno de los personajes, yo creo que más, donde más podía vertir su verbosidad el buen Stan, Bueno, sí, pero también estaba el Doc Strange. Oh, el Doc Strange con Steve Ditko. Fíjate cómo tenían cada uno su personalidad. O sea, la personalidad de Steve se reflejaba perfectamente en Strange, en Spider-Man. Kirby era un animal completamente diferente en los cómics de Marvel cuando era Iron Man, cuando era los Avengers, los Fantastic Four, los X-Men. Eran cosas muy distintas, Y Stan estaba también al tanto de todo eso. Y ahí viene también, cuando Fantastic Four tiene ese mérito de haber detonado la era Marvel de los cómics, pero no sé para ti, carnal, y a lo mejor aquí entra el punto de debate. A ver. ¿Cuál se te hace de esas primeras creaciones que detonaron Marvel la más importante de Stan Lee? Y Jack Kirby, o sea, o Stan Lee... ¿Y alguien más? Ajá. Spidey. Yo también. Sí, no hubo debate. Spidey. No hubo debate. No hubo debate. Spider-Man para mí es el epítome de lo que creó Stan Lee. La verdad. Uh-huh. Sí, honestamente. Completamente. Era un personaje muy diferente a lo que se acostumbraba en la época. Era un joven. Ya desde ahí. Normalmente el joven era el sidekick. Ajá. Sí. Marvel no tiene una gran tradición de sidekicks. No. Hasta recientemente empieza a verlo, ¿no? Con lo de Bucky y Brubaker, pero eso ya es aparte, ¿no? Que bueno, Bucky fue el sidekick del Capitán América. Ajá, exactamente. Lo dejaron también lo congelaron muy, muy mala onda. Y después literalmente lo mataron. Sí. Y luego ya no. Pero, de hecho, la muerte de Bucky hizo que muchas veces se hablara en paneles, en varios cómics de Marvel, ya no tanto de Stan Lee, sino más adelante, de que la muerte de Bucky provocaba la idea de que era una... Era ridículo pensar que un superhéroe juvenil estuviera junto al héroe principal, que era una irresponsabilidad. ¿Batman? Exacto, eso pensé así de... ¡Ah, el pequeño Jab! ¿No? El buen Batman. ¿Pequeño? Por eso es que en Marvel no había tradición de sidekicks. Y Stan también contribuyó en ese sentido con Spider-Man, porque él no era el sidekick, no era Spider-Boy, no era Spider-Kid. Era Spider-Man, el hombre araña. Y la otra que Stan lo dijo en varias ocasiones... Que le encantaba de ese diseño de Spider-Man, es que debajo de la máscara podía estar cualquiera. Podría ser hombre, mujer, blanco, negro, asiático, lo que quieras. Cualquiera podía ser Spider-Man. Ahora literalmente es así. Con Miles Morales, por ejemplo, ¿no? Con Ghost Spider. Por ejemplo. Ajá, exactamente. Hasta un puerco puede estar debajo de la máscara. El puerco araña. Spider-Ham. Spider-Ham. ¿No? Sí, exacto. No es el Spider-Pig. También puede estar un punk. Puede estar alguien amargado y oscuro, Spider-Noir. Puede haber un montón de arañas fingiendo ser una persona. Ah, ¿te acuerdas? O sea, puede haber una niñita que tenga un Eva y sea... Y sea la araña. Ajá, exacto. O sea, Spider-Man puede ser cualquiera. Eso es algo que siempre están le gustó de Spider-Man y es lo que proponía, ¿no? Que cualquiera podía estar debajo de... Y aunque era un chavito, sus acciones se veían como las de un adulto. O sea, salvaba gente como un adulto. Lo que la gente no sabía es que detrás de ese amigable vecino Spider-Man había una persona con problemas. Muchos problemas. De dinero, de familia, de parejas, de escuela, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y eso desde la mes Spider-Man número uno, o sea, ya cuando pide chamba después con los Fantastic Four, pues ya le va mal, o sea, porque ya no puede vivir de hacer de luchador, ¿no? Quiso regresar de luchador, ya no. Y esa sensación de, nuevamente, el héroe con pies de barro es muy Marvel. Cosa que después otras compañías también retomarían, ¿no? DC después lo quiso hacer. Le funcionó también, pero no hay que quitarle el mérito a quien lo tiene. O sea, claro. La verdad es que Marvel y específicamente las primeras creaciones de Stan Lee tenían mucho ese mérito. Ser los primeros superhéroes con fallas, que no eran perfectos. Fíjate, le reconocemos a Stan Lee la co-creación de muchos superhéroes, precisamente con defectos, pero creo que no les reconocemos ni a él ni a todos sus otros colaboradores, a Ditko, a Kirby, a Simon, etcétera. Los villanos. Ah, los villanos también. Villanos que con los que empatizabas, ¿no? Y Uno es que ahí encontramos en las dos vertientes. Uno son villanos que podías empatizar con ellos o que se te hacían relativamente humanos. Y había otros que eran cosas. Yo me acuerdo mucho del caso del Green Goblin. Que mucho tiempo era una amenaza que estaba ahí y no sabías qué onda con él. No, o sea, ahí fue de hecho uno de los puntos más álgidos de la relación entre con Ditko, con ¿no? Ditko. Porque Ditko quería mantener al Goblin anónimo. Que no supieras quién es. Y a Stan Lee, de Stan Lee era la idea de que fuera Osborn y de que lo hiciera personal. Y se volvió, y es de hecho eso se volvió ya una característica inherente. O sea, escuchas Norman Osborn en una historia de Spider-Man, dices, ya valió. Ya valió, porque ese. Y fíjate, o sea, esa ha sido pues contribución de. O sea, supone que es contribución más de Stan Lee. Ajá, exacto. Que haya relaciones de héroe y villano donde. No es de héroe y villanía, no es de ideales. Esto es personal. Esto es de duro y a la cabeza. Exacto, o sea, que ya después se haría mucho, ¿no? Sí, se haría mucho. O sea, en otros. Con otros superhéroes incluso, ¿no? Reed y Doom, Reed y Doom es una maravilla, ¿eh? Sí. Namor y todo mundo. Namor se lo toma personal siempre. Sí, exacto. Y también esa. Con los villanos también, algunos con los que empatizabas, como Magneto, por ejemplo. Por ejemplo, porque. Los X-Men. Los X-Men, bueno. O sea, los X-Men también es... Bueno, ¿qué te puedo decir de los X-Men? O sea, yo amo a los X-Men, la verdad. Sí, honestamente. Pequeño paréntesis, salió esta semana el Uncanny X-Men número 1 otra vez. Ah, ok, ¿y qué tal? Tiene ese mendigo sabor a X-Men. Como debe de ser. Como deben de ser los X-Men. Y se reitera una y otra vez. Quien debió liderar a los X-Men era Jean Grey. Wow. Mala onda. Pero bueno, estábamos con Stan... Los X-Men y Magneto, o sea, el que haya utilizado su ascendencia judía, o sea, ese trauma histórico del holocausto. Bueno, andas a ver, obviamente, el antisemitismo no surgió en los 40, ni en los 30, ni en los 20. Tiene miles de años, ¿eh? Y surgió en Jerusalén y Palestina y todo, ¿no? Y no por nada siguen en conflicto, ¿no? O sea, el antisemitismo es una plaga que ha desgraciadamente estado en la humanidad desde hace miles de años. Pero en épocas modernas, bueno, así lo dicen varios autores judíos, o sea, no me puedo tomar yo la atribución. Entre ellos, por ejemplo, fue Einstein. Me parece que fue. ¿A poco? Fue Einstein. No me acuerdo si fue Einstein o fue Freud, alguno de los dos, el que se le atribuye de que es el. ¿Sigmund Freud? Sigmund Freud, okay, claro. No, sí, pero digo, puede ser él también. A ver, venga. Es que. No, creo que sí fue Einstein, porque creo que fue él. Cuando le ofrecieron ser del primer ministro del Estado de Israel, que él rechazó, por cierto, poquito después fue cuando se le atribuye que el mayor trauma moderno del pueblo judío del siglo XX, pues evidentemente es el holocausto. Y digo, pues sí. No, claro, por supuesto. Y Stan Lee y Jack, obviamente, utilizan eso, ese megatrauma de su pueblo, para hacer una historia de superhéroes, de un equipo de superhéroes que precisamente lucha contra eso. Que son perseguidos. Que son perseguidos. Por su naturaleza, por ser mutantes. Y que, por un lado, están quienes quieren la convivencia entre los humanos y los mutantes, y quienes dicen, no, yo ya pasé por eso, lo intentamos, no salió, y al demonio con ellos, Magneto. Que es Malcolm X y Martin Luther King, ¿no? Puede ser Malcolm y Martin, también podría ser, exactamente. Es ese paralelismo, también funciona muy bien con ellos. Que fíjate, creo que funciona muy bien, todavía mejor incluso, digo, sin demeritar, por supuesto, la trascendencia judía que tienen los personajes de los X-Men, por supuesto, pero funciona creo que también muy muy bien con Malcolm y con Martin Luther King, porque sí, en su momento, obviamente, Malcolm X era bien guerroso y decía que se mueran los negros y los negros que colaboran con los blancos, entre ellos Martin, pero cuando empieza a darse esa división y esa sensación de peligro para ambos, Malcolm le ofreció protección a Martin. Wow. De, oye, se me hace que te van a tronar, vente conmigo, o sea, nosotros te podemos proteger. Y Magneto más de una vez ha hecho eso con Javier. Más de una vez. O sea, hagan de cuenta que la Nación del Islam era como su Brotherhood of Mutants. Ándale, sí. Más o menos. O sea, el extremismo también, pero ese extremismo que medio entiendes, porque, o sea, Magneto dice, pues, no manches, yo fui perseguido por ser mutante y judío. De los dos. Y gitano. Que es una persecución muy especial porque se te juntan todos. Ajá, y gitano, aparte. Sí, la interseccionalidad del racismo. Está cañón. No, bueno. Por eso funciona muy bien con ellos. Y digo, que Stanley y que Stan y Jack hayan tenido los pantalones para trasladar eso al cómic. No sé, digo, a lo mejor estoy muy equivocado. Ustedes podrán investigarlo con un poquito más de tiempo, pero creo que nadie en su época lo hizo. No, la verdad es que pocos. Ya después empezaría Denny O'Neill a hablar de cosas más, más exacto, serias, exacto. ¿No? O sea, cuando viene la etapa de Green Lantern, Green Arrow, viene el famoso número de las drogas. ¿Cómo olvidarlo? Que salieron casi a la par. El número en el que Speedy se mete el Speed. y cuando este Harry Osborn se vuelve adicto, que salió el número, esos dos o tres números, sin el Comic Code Authority. Porque Stan dijo que eso tenía, era algo importante que tenían que decir. Sí. Y hablaban muy directo de las drogas. Sí, sí. Cuando, como dice mi hermano, ya estaba el Comic Code Authority, ya fue todo el asunto con Frederick Bertram y demás. Se había instituido eso de que, pues si no tienen el Comic Code Authority, no se te vende en farmacias y en puestos de periódicos. Valiéndole, ¿eh? ¿Qué joba? Cuando no existían las tiendas de cómics especializadas. Exacto, cuando no tenías otro medio de distribución más que el que tenían que darte la palomita. Uh-huh. Esos pantalones también. Esos son pantalones porque incluso le afectaban al negocio, ¿eh? Black Panther también fue una de esas creaciones que tuvieron en conjunto con Jack, que pues que rompió modelos. O sea, era un superhéroe negro. Ya desde ahí. Y que era el gobernante de una nación. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? Bueno, evidentemente en las naciones africanas, pero en ese entonces había una enorme ignorancia acerca de cómo era África, ¿eh? Sí, te imaginabas todo era, con perdón, ungamunga, ¿no? Casi, sí, y casi. No, y de veras, no. Ya desde entonces eran naciones sumamente industrializadas. Sí, nunca han dejado de ser tercer mundo. Digo, no es Wakanda, ¿eh? Pero... O sea, no son Wakanda. Honestamente son muy como México, ¿eh? O sea, nunca han dejado de ser tercer mundo, son muy como nosotros. Pero no son salvajes, para nada. Cuando en el imaginario colectivo racista de Estados Unidos sí lo eran. Y Black Panther, obviamente la alusión, ¿no? A las Panteras Negras, claro. O sea, los Black Panthers en... A lo movimiento político de las Panteras Negras, ¿sí? Que fue, por cierto, destrozado internamente por la CIA. Y no lo digo yo, está históricamente registrado. Wow. Que las Panteras Negras, de hecho, tienen uno de los... sí eran un tanto violentos, ¿no? No vamos a decir que ¿un no. ¿Un tanto? No, sí eran violentos. No vamos a decir que no. Pero también tienen esa historia de inclusión. En sus inicios fueron de los pocos grupos que abrazaban también a la comunidad gay. Desgraciadamente, conforme se fueron infiltrando otras personas y otros grupos dentro de las Panteras Negras, también fueron rechazando a la comunidad, ¿verdad? Y fíjate, bueno, todo eso que fueron creando y que le dieron ese sentido también de relevancia social a Marvel, al mismo tiempo Stan hacía que todo fuera amigable. Ese es también lo padre de Stan Lee. O sea, un personaje como Luke Cage. Ajá, exacto. Que es... Blaxploitation, Big Time. Blaxploitation y lo podían hacer... Que lo podían vender a chavillos. ¿Cómo? ¿No? También hay que decirlo, Stan tenía mucho... tenía cierto favoritismo. Cuando se trataba de hacer sus cómics y de lo que le interesaba y demás, etcétera, etcétera. Se enteraba de todo. Alguien hacía un pato que salía en Marvel y ni se enteraba. Bueno, él nunca se enteró de Howard, ¿eh? No. Eso es una realidad. En alguna universidad le preguntaron así de... Oye, ¿qué opina de que ya no está Howard the Duck en el Howard the Who? ¿Qué rayos es eso? Y eso viene porque, bueno, Stan... Y creo que esa es, para mi gusto, una de las mayores contribuciones de Stan Lee a la historia del cómic. Es que él supo vender Marvel. Ah, eso sí. Supo venderlo y crear... Antes de que existiera las redes sociales y que hoy se usa mucho la palabra comunidad, Stan Lee creó comunidad. Creó comunidad, como bien dices, él creó a Stan Lee. Stan Lee creó a Stan Lee, pero de alguna manera él también creó a Jack el Rey Kirby. O sea, la figura, no a Jack Kirby como tal, sino el bullpen. Esa figura donde aparentemente todos en Marvel se llevaban súper bien y eran un grupo de amigos que hacían cómics. Que sabemos que no es cierto, no. Ni de chiste, pero eso vendía. ¿Eh? Es lo que le vendía a la gente, y le vendía a la gente la idea de tú eres parte de Marvel, tú eres parte del bullpen, esto es para ti, True Believer. O sea, él se creó toda esa onda de True Believers, Heroes, Excelsior, su stand softbox donde hablaba de temas relevantes de los cómics y sociales. Él creó ese sentido de comunidad de que si leías Marvel, estabas en la onda. Eso es algo que le tengo que reconocer mucho a Stan Lee y que eso sí fue muy de él. ¿Y qué otras compañías no hicieron? No podían. ¿No? Lo intentaron. O sea, sé que DC tuvo su intento también, sí. De recibir correos de lectores y acercarse y demás. No. No, no le salió, o sea, tan no le salió que no nos acordamos de eso. No, y en cambio está en la forma en que contestaba las cartas, la forma en que toda su prosa que era rimbombante, verbosa, y que te hacía... Podía ser una historia super X, pero te la hacía ver como que era una gran historia. Y te la vendía así. Y ante todo el mundo las historias de Marvel eran así. Eran grandiosas, eran épicas. Aunque fueran historias muy sencillas, pero era como te lo vendía. Y creo que eso es algo que siempre le voy a reconocer a Stan Lee. Tan es así que... Y lo mencionamos hace... O sea, al principio del programa, pero... No, es que no podemos dejar de acreditarle esto. El que el sujeto se haya creado un personaje para sí mismo, para llegarle a la gente, ¡ay, caray! Exacto, ¿quién hacía eso, no? Les puedo asegurar que en su momento no había nadie, por lo menos en el medio del cómic, que hiciera eso, ¿eh? No, para nada. Evidentemente sus labores como escritor fueron disminuyendo porque pues literalmente le tomaron... Él escribía casi todo en un principio, o sea, todos los plots. A él le debemos el famosísimo método Marvel, ¿no? Para hacer cómic. Para algunos vilipendiado, para otros no tanto. Que pues simplemente es crear una sinopsis de dos páginas, se la das a tu artista, rock and roll, y como le pones diálogos, ¿no? Sí, como mejor puede, hace la historia y otra vez regresa con el escritor y pone los diálogos. Ok, pero era la forma de hacerlo porque era, ¿qué? Industria. Sí, o sea, eran cómics industriales, o sea, tenías que sacar N cantidad de cómics al mes, de X cantidad de páginas, y pues era en ese momento estar en el hombre orquesta, ¿no? Al grado que después ya no pudo y pues entra Roy Thomas, entra Jim Collan, Romita Jr. a dibujar, o sea, ya no se daban abasto, tenían que entrar más escritores, más artistas. Y él se desapega y empieza un poco más a estar nada más en la parte editorial, pero después de plano se desapega completamente. O sea, ya después ya no es ni siquiera el editor en jefe durante los años 70, me parece, 70 y 80, y él más bien se dedica a promover Marvel. Y se muda a California y es la semilla de lo que es Marvel Studios. Se empezó a buscar cómo llevar los personajes de Marvel a otros medios. Viene la serie de TV de Incredible Hulk. Vienen las series animadas. Bueno, ya existen las series animadas del Hombre Araña, de Capitán América, de los Avengers, de Namor, etc. De Thor, por ejemplo, reciclando los dibujos de Kirby. Vilmente. Ah, sí, eran viles ripoffs ahí. Hijo, sí. Literal, o sea, eran los dibujos con tantito movimiento y se acabó, ¿no? Vienen después la serie de Spider-Man en que se llama Amazing Friends, y donde él también empieza a tomar relevancia. Él empieza a hacer voces, empieza a hacer algunas voces dentro de las series animadas, y él se desapega de esa parte, y es cuando viene esa anécdota de que le preguntan por Howard el Pato y dice, ¿quién? ¿Quién? Porque él ya no estaba atento a los cómics de Marvel, ¿no? Y viene durante todo ese periodo en los 80s que pues él seguía estando como presidente emérito de Marvel, más o menos. Y después se desapega completamente y quiere hacer otras cosas. Viene más adelante su tema de Stanley Media. Vienen otras creaciones que la verdad son muy menores, como Stripperella, por ejemplo. Sí. Sí, la verdad. Tuvo ahí unos reality shows que de quién quiere ser un superhéroe. Que pues es básicamente un reality show y salían unos cuantos minutos a cuadro. Le pones un nombre a cosas de como The Traveler y no me acuerdo qué otra que escribía Mark Waid, que básicamente era ponerle el nombre, honestamente. En algún momento en los, ¿qué fueron? Los 2000s, le proponen DC Comics, le propone escribir, reescribir los orígenes de sus personajes con esa muy, muy menor, muy infame serie de Just Imagine Stan Lee Creating the DC Universe. ¿Salió? Sí. Y tenía buenos artistas, ¿eh? Sí, honestamente. Entre ellos John Buscema. John Buscema, que uno de sus últimos trabajos publicados fue el Superman de Stan Lee con John Buscema. Bastante malito. Wonder Woman. Ah, bueno, Jim Lee dibujó su primera Wonder Woman con el guión de Stan Lee. Es cierto. Que era la Wonder Woman Inca. ¿Te acuerdas? Que tenía como orígenes peruanos o no sé qué onda. Se crea también su versión de Flash, que era una corredora. Su Batman que era... Su Batman que era un Batman peludo. Sí, era un boxeador, creo, una cosa así. Dije, ok. Como está que... bien. Sí. Y pues sí, carnal. La verdad es que, por ejemplo, ya otras creaciones ya más menores están... Honestamente, no va a pasar a la historia el señor Stan Lee por haber hecho todas esas cosas, ¿no? Sí, no, nos vamos a acordar por lo que hizo en sus inicios. En sus inicios, lo que hizo en Marvel, propiamente. Creo que Marvel Comics como tal es un pedazo de historia muy, muy grande dentro del, la historia del cómic norteamericano en sí misma, ¿no? O sea, creo, hasta se ha denominado la era Marvel de los cómics, ¿no? De cómo hacer cómic. Y mucho de eso es responsabilidad de Stan Lee y sus y los colaboradores, ¿no? Stan, Jack, Steve, etcétera, ¿no? Este año, tristemente, Spider-Man perdió a sus dos papás. ¿Sí? Este año se fue Steve y se fue Stan. Ahí, por ejemplo, me gustaría hacer como un poquito la editorial de lo siguiente. Alguien en alguna red social, en Facebook, en algún, no me acuerdo en dónde lo publicaron, que decían, este año se fue Steve Ditko y nadie hizo tanta laraca como con Stan Lee. Y es tanto más importante para la creación de Spider-Man que Stan Lee. Sí, tienes toda la razón. El tema es, ¿por qué no se hizo tanta laraca con Steve Ditko? Es que casi nadie lo conoce. ¿Y por qué casi nadie lo conoce? Porque él así lo quiso. Steve, hasta el final de su vida, quiso ser una persona privada. O sea, a él le gustaba más estar en solitario. No daba entrevistas, no se aparece públicamente. Y él así lo quiso hacer en su vida. Stan no quiso eso. Stan quería ser Stan Lee, quería ser su personaje, quería brillar. Y así vivió su vida y así lo hizo. Y se vendió de esa manera. No lo puedo culpar por eso. O sea, ¿y por qué? O sea, obviamente los que somos más clavados en el medio del cómic reconocemos, por supuesto, a Steve Ditko, lamentamos la partida de Steve Ditko, pero es imposible decir que el impacto social, la cultura pop, mediático de Steve Ditko sea igual que el Stan Lee. Es imposible decirlo. Stan se vendió de esa manera y creo que así lo quiso hasta los últimos días de su vida, ¿no, carnal? Al grado de los cameos. Los cameos tal cual, o sea... Stan hizo voces para series de animación, para videojuegos, etc. Él apareció en las películas, en muchas películas de Marvel, o sea, desde las que no eran propiamente Marvel Studios, en X-Men apareció en Spider-Man, desde luego, en Fantastic Four, Deadpool, y obviamente en todas las películas del universo cinemático de Marvel, ahí ha estado Stan Lee. En el videojuego de Spider-Man hay un cameo de él. En el más reciente, ¿verdad? Sí. En el videojuego de Civil War aparece Stan Lee, ¿te acuerdas? También fue un gran momento. Para los dos juegos de PlayStation de hace como 15, 18 años. Sí, claro. En fin. También hizo cameos en los cómics. Por supuesto. Desde luego. Hay un cameo que por ahí lo comentaba también en el podcast de Comicase, de cuando él y Jack aparecen en un cómic de los X-Men, cuando empieza la saga de Phoenix. Es cierto. Y varias veces apareció Stan Lee dentro de los cómics de Marvel, ¿no? Incluso burlándose de sí mismo, ¿no? Al grado de que ahora mucha gente también buscaba en las series de Marvel, en las series de Netflix también apareció Stan Lee de repente, a veces como imagen nada más, pero ahí estaba por ahí. Y mucha gente iba a buscar, como el buscando a Will era buscar el cameo de Stan Lee, ¿no? Sí, exactamente. Es algo que se va a extrañar. Sí. Me parece que sí dejó grabados sus cameos de Avengers 4, como se va a llamar, Avengers Assemble en mi cabeza. Sus cameos en Captain Marvel también seguramente lo dejó grabado. Hasta hizo un cameo en Titans, en la de Teen Titans Go, como Stan Lee, tal cual. Okay. O sea, tuvo su figura de acción de He-Man. Sí, sí, no, muy recientemente, pero sí era Standor. Y era un creador de universos. Claro. Claro que lo era, ¿no? Tuvo también cameos fuera de incluso de películas de Marvel o de superhéroes. Hizo un cameo, creo que en The Princess Bride. No, Diarios de una princesa. Sí, exacto, The Princess Diary. Exacto. The Princess Diary. Sí. The Princess Diary con esta. Con Anne Hathaway, Catwoman. Apareció ahí. Hizo un cameo también en Heroes, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y de hecho, es el único capítulo que vi de Heroes, ¿saben? Ah, sí, cuando sale Heroes. Que me lo enseñaste. Hiro Nakamura y se encuentra Stan Lee conduciendo un autobús, ¿no? Uh-huh. De hecho, un amigo nuestro, Jorge Galindo, nos decía que, me decía cuando vio ese cameo que si Heroes era una serie de personajes de Marvel, y él estaba seguro que sí, porque Stan Lee aparecía ahí. Sí, pues no. Y no, pero ¿qué impacto tenía Stan Lee? De que solo por aparecer decías, esto tiene que ver con Marvel, seguro. Y no, o sea, se volvió sinónimo su nombre con el sinónimo de la marca, ¿no? Sí, eran... En cierto momento fueron indistinguibles. Sí. Aunque sí eran cosas muy distintas. Y a nivel legal también, ¿eh? Sí, o sea, la verdad, Kevin Feige se aventó también el round para que Stan Lee hiciera los cameos, porque creo que ni podía usar su imagen en aquel tiempo. Fue una bronca ahí. Después de un tiempo, los cómics de Marvel dejaron de tener el Stan Lee Presents, ¿no? Ya era como que redundante. Sobre todo creo que en la etapa de Joe Quesada y Bill Gemas, cuando estuvieron al frente de la marca, se abandonó esa práctica, ¿no? En todos los cómics de Marvel, antes todos, hasta principios de los 2000, todos decían Stan Lee Presents. Algo que también decían, pero pues él ya no tenía nada que ver. Pues no, pero se volvió como tal el sinónimo de la marca, ¿no? Y pues yo creo que ese es el legado más grande de Stan Lee, ser un embajador. Una buena amiga mía en su Facebook, se llama Sandri Belt, bueno, su seudónimo Sandri Belt, saludos a ella si nos está escuchando. Para mí resumió perfecto quién era Stan Lee. Dice, adiós Stan Lee, embajador de los cómics. Creo que esa es su más grande contribución, ser el embajador ante otros medios, ante la sociedad, ante la cultura pop, de Marvel como tal, ser embajador de Marvel, pero también el embajador del medio del cómic ante toda esa otra gama de industrias o de quehaceres sociales que no veían el cómic como algo tan en serio y que hoy es, honestamente, los personajes de Marvel Comics o de DC Comics son los que mueven la aguja a nivel del entretenimiento popular, ¿no? ¿Quiénes hacen los billones de dólares? Exacto, los personajes de Marvel y de DC también, una que de América, sí, claro, también sí. Venden súper bien. A pesar de ellos, ¿no? A pesar de Snyder, ¿no? Pero vaya, esas películas de superhéroes son los blockbusters. Son los que generan millones, son las marcas que todo mundo quiere tener para ponérselas a sus vasitos, a sus chunches, a sus loncheras o lo que sea. A sus podcasts. A sus podcasts, por supuesto. Y Stan Lee hizo eso. Hizo eso de mover la aguja para ese lado. Que la gente los volteara a ver, que la gente voltear a ver el cómic como algo fantástico, como algo maravilloso. Y sí o no, esa contribución de Stan hizo el mundo más extraño. Y pues, así lo vamos a recordar. Hizo el mundo más extraño y Stan, vamos a mantenerlo así. Gracias. Totales. Y no podemos dejar de decir ¡Excelsior! ¡Excelsior!